vamos a entablar una charla con un nuevo medio a nivel local. Se trata precisamente del el diario Oeste Hoy, es un nuevo diario online, y tengo el gusto de hablar con Rafael, que forma parte de Oeste Hoy. ¿Qué tal, Rafael? Nicolás Corrado te saluda desde Once Ida. Felicitaciones por el nuevo medio y ¿qué nos podés contar sobre Oeste Hoy? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Mirá, lo que te puedo contar de Oeste Hoy es, como dijiste muy bien vos, es un nuevo diario online que trata de las novedades de la zona oeste. Y yo, en realidad, esta es una idea que me surgió mientras trabajaba en el diario Clarín, en el zonal de Morón y Tuzengo, Hurlingham. Uh-huh. Entonces uno ahí adentro, como a veces sale los jueves y se queda por ahí a medio camino con algunas noticias que tardan un poco, además está decir que hay otros medios locales como el diario de Morón, el diario Compromiso de Aedo, Ecos de Tuzengo, sí, seguro, y otros más. Un medio en Morón también de Darío Albano, que también hace muy, muy buen trabajo. Pensé que en internet todavía faltaba algo a nivel local, porque hay unas cuantas noticias que todavía quedan pendientes por producir en el oeste. Entonces me pareció que era un buen nicho explorar el espacio de internet para generar noticias para la zona oeste. Sí, seguro. Y también esto surge en un contexto donde muchos medios están explorando el lenguaje de lo que es la web, y tiene también una inmediatez acerca de lo que es justamente dar noticias. Sí, totalmente. Y más que nada, todavía estamos definiendo nosotros por ahí cómo damos las noticias, porque vos hablás de la inmediatez, pero quizás también es importante producir noticias que no vayan a la par quizá con el tiempo, con el tema de, como por ejemplo fue hoy el asalto a esta familia de Ramos Mejía. Es una nota, sí, que entra perfectamente en un sitio como Oeste Hoy, pero uno seguramente se va a enterar antes por TN, por C5N, por otro medio. Eso sería también implicar o adentrarse también en el analizar la noticia. Por supuesto, porque hay muchas noticias que quizá uno tiene que esperar mucho tiempo para que se hagan visibles en un medio grande, noticias que son importantes a nivel local. Y te doy un ejemplo para salvar las distancias de Oeste Hoy, que otro medio como TN, que puede tratar de un tema local de la zona oeste, pero tiene que ser muy algo que repercuta demasiado. Hoy, por ejemplo, en Ramos Mejía hubo una marcha de vecinos que pedían seguridad. Sí. No sé si lo estuvieron viendo. Sí, sí, brevemente les comento que hubo una persona con un megáfono que empezó a hablar de pedido de seguridad, que estaba harto de la entrega de planes a la vagancia, esto textual lo dijo este hombre, uh-huh, y cargaba contra la presidenta. Sin salir a defender a la presidenta, yo te digo que en ningún momento vi el nombre de esta persona que habló. Entonces quizá nosotros, y esto me gustaría hacerlo, nos podemos tomar el trabajo de averiguar quién es esta persona, si esta persona pertenece a algún partido opositor o si está operando, aprovechando un caso de, entre comillas, inseguridad. Y eso quizá es algo que podemos dar nosotros como medio local para esclarecer un poco este tipo de noticias que salen tan masivamente. Hola, ¿qué tal, Rafael? Gaspar Griego te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gaspar? Bien, te quería hacer otra pregunta. Quería saber, para vos, ¿cuál es tu opinión acerca de la diferencia que hay entre un medio zonal y un medio y el suplemento zonal de un medio nacional? Y el suplemento local de un medio nacional, por ejemplo, bueno, no solo el de Clarín, sino el de Diario Popular también tiene un suplemento zonal para distintas regiones, es que quizá no tienen gente que conozcan tan a fondo la zona, que pueden producir muy buena información, pueden producir muchas notas de interés, algunas más, otras menos, pero quizá no están tan empapados con lo que ocurre en la zona. Eso quizás es una deficiencia también. Tengamos en cuenta que la crisis en el 2009 produjo que, bueno, que muchas redacciones utilicen pasantes. Entonces salen de las escuelas de periodismo y son no necesariamente de la zona a la que van a trabajar, que es, bueno, zona oeste, zona norte, zona sur. Entonces eso puede ocasionar que quizá esos medios dependan mucho de la información oficial de los municipios o de alguna otra información de repercusión en los medios nacionales. Así que nuestra idea no es hacer lo mismo que los diarios ya existentes, sino tratar de producir cosas que tengan interés en la gente acá. Les doy un ejemplo. Hay una ley de defensa de derechos a la niñez que es provincial y que no se cumple en Ituzaingó. Y el Consejo Deliberante está tratando de sesionar con ONGs y con sindicatos de docentes y demás que les interesa el tema para que el municipio se haga cargo de esto. Es un ejemplo breve. Muy bien, Rafael. La verdad, un enfoque bastante atractivo de lo que puede ofrecer Oeste Hoy. ¿Cuál es la página para que puedan ir visitando los navegantes y quizás alguna forma de comunicación para quien pueda aportarte algún dato o quizás enterarse de la propuesta más profundamente de lo que es Oeste Hoy? Nos puedes visitar en www.oestehoy.com. Y nos puede mandar, nosotros estamos recibiendo también fechas de banda, pues estamos confeccionando una cartelera de espectáculos que todavía estamos diseñándola, no está muy muy definida por el momento, pero estamos recibiendo fechas de bandas, también videos de bandas, en el caso de los que les interese difundir su material en video. Todo esto lo pueden enviar a redaccion@oestehoy.com. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Nos estamos comunicando y en cuanto lo veas pertinente, tenés el micrófono de Once Ida abierto. Por favor, Nicolás, un saludo. Muchas gracias.